La peregrina, capítulo 21, primera parte. Los peregrinos se ven rodeados de delicias en el país de Beula, y son llamados uno por uno a pasar el río de la muerte y entrar en la ciudad celestial. Entre tanto, los caminantes habían atravesado ya la tierra encantada y los vi llegar al país de Beula, donde el sol brilla de día y de noche. Estando fatigados, se dieron por algún tiempo al descanso y puesto que este país estaba sin reservas al obsequio de los peregrinos y sus huertas y viñedos eran del rey del país celestial, les era permitido servirse libremente de cuanto había. Poco tiempo necesitaron allí para reparar sus fuerzas. Las campanas se echaban de continuo a vuelo y las trompetas no cesaban de herir el oído con sus notas melodiosas, de modo que nuestros viajeros no podían dormir. Y sin embargo, se sentían tan refrigerados como si hubieran dormido profundamente. En este lugar delicioso se oía continuamente decir a los que paseaban por la calle, «¡Han llegado más peregrinos!». Otros contestaban diciendo, «¡Y tantos han atravesado hoy el río y han sido admitidos a las puertas de oro!». Mientras otra voz anunciaba la llegada de una legión de seres resplandecientes, por lo cual se sabía que había más peregrinos en camino, pues que allí viene a aguardarlos a fin de poder controlarlos después de todas sus tribulaciones. Levantáronse entonces los peregrinos y se pasearon y cómo resonaban en sus oídos los sonidos celestiales y recreaban sus ojos con visiones excelsas. En este país, sus sentidos, lo mismo que su espíritu, no recibían ninguna impresión desagradable. Solo cuando probaron el agua del río que había de cruzar, les pareció algo amarga al paladar, aunque una vez pasada era más dulce. Guardábanse en este lugar un archivo en el que constaban los nombres de los que antiguamente habían sido peregrinos, junto con una relación de todas sus proezas. En el mismo documento se consideraba que algunos, en el momento de atravesar el río, se habían encontrado con la marea alta, mientras que para otros había habido grandes reflujos. Algunos lo habían pasado casi en seco y otros lo habían hallado desbordado. Los niños del pueblo solían entrar en los jardines del rey y coger ramilletes, llevándolos a los peregrinos como muestras de gran cariño. Allí crecían también la resina, el nardo, el azafrán, el cálamo aromático, el árbol de canela, el incienso, la mirra y aloes, con una gran variedad de especias. Con estas, las habitaciones de los peregrinos eran perfumadas durante su permanencia, y con las mismas eran ungidos sus cuerpos a fin de que estuviesen preparados para atravesar el río cuando llegase el tiempo señalado. En este sitio permanecían los peregrinos aguardando la feliz hora de su partida. Cuando se divulgó la noticia de que había llegado al pueblo un mensajero de la ciudad celestial, con nuevas de gran importancia para una tal cristiana. Viuda de Cristiano el Peregrino. Preguntándose por ella, y pronto dieron en la casa en que se alojaba. Entonces el mensajero le entregó una carta, cuyo contenido era el siguiente: «Salve, buena mujer. Esta es para hacerte saber que el maestro te llama y espera que, vestida de inmortalidad, comparecerás ante su presencia dentro del plazo de 10 días». Después de leerla la carta, le dio, en prueba de que era mensajero verdadero, que venía a ordenarla, se apresurase a partir, una prenda que consistía en una flecha apuntada de amor y que, introducida suavemente en su corazón, obraría en ella poco a poco y con tanto acierto que a la hora señalada debía partir. Viendo Cristiana que había llegado su hora y que había de ser la primera de su compañía en atravesar el río, hizo venir a Gran Corazón para participar la nueva. Este le dijo que se alegraba mucho de la noticia y que hubiera estado contento si el mensajero hubiera venido por él. Cristiana entonces pidióle su consejo con respecto a los debidos preparativos para el viaje. El guía le facilitó todos los informes que necesitaba, añadiendo, «Y nosotros, que te sobrevivimos, te acompañaremos hasta la orilla». Enseguida, llamando a sus hijos, bendíjolos diciéndoles que todavía discernía con gran consuelo suyo la señal que se había puesto en su frente, que se alegraba mucho de verlos a su lado y de que hubiese guardado sus vestidos tan blancos. Por fin llegó a los pobres lo poco que tenía y encareció a sus hijos e hijas que estuviesen apercibidos para cuando viniese el mensajero en busca de ellos. Habiendo hablado en estos términos a su guía y a sus hijos, Cristiana hizo llamar a Valiente por la verdad y díjole: «En todo lugar te has mostrado leal y sincero. Sé fiel hasta la muerte y mi rey te dará una corona de vida. Te suplico que tengas cuidado de mis hijos y si en cualquier ocasión los ves desfallecidos, los animes y consueles. En cuanto a mis nueras, ellas han sido fieles y al fin recibirán el cumplimiento de la promesa». A Firmeza le regaló un anillo. Luego hizo venir al anciano Integridad y le dijo: «He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño». «Espero», dijo este, «que tendrás buen tiempo cuando salgas para el monte Sión y me alegraré de ver que atravieses el río en seco». Pero Cristiana le respondió: «Que lo pase en seco mojado anhelo partir, porque sea cual fuera el tiempo que reine durante la travesía, bastante tiempo tendrá al llegar para descansar y enjuagar mis vestidos». Después entró para verla a próximo a cojear. A este le dijo Cristiana: «Tu viaje acá ha sido dificultoso. El reposo te parecerá tanto más dulce en comparación de ello. Pero vela y está preparado, porque a la hora menos pensada podría llegar el mensajero». Habiéndose presentado Desaliento y su hija mucho temor en su cuarto, les dijo: «Debéis acordaros siempre con agradecimiento de vuestro rescate de manos del gigante Desesperación y del castillo de la Duda. A consecuencia de aquella merced, habéis podido llegar hasta aquí. Sed cuidadosos y desechad todo temor, sed sobrios y esperad hasta el fin». Por último, dirigióse a Flacamente, diciendo: «Fuiste librado de la boca del gigante Mata lo Bueno, para que pudieras vivir para siempre a ojos de los vivientes y vieses con alegría a tu rey. Pero te aconsejo que, antes de que te llame, te arrepientas de tus tendencias a abrigar temores y dudas de su bondad. No sea que cuando venga te veas obligado por ese defecto a estar en su presencia avergonzado». Llegó el día en que Cristiana debía atravesar el río, y un gran número de personas se habían estacionado en el camino para verla emprender su viaje. Pero he aquí que la orilla opuesta estaba llena de caballos y carros que habían descendido para escoltarla a la puerta de la ciudad. Entonces salió y entró en el río haciendo señal de despedida a los que la habían acompañado a la ribera. Las últimas palabras que oyeron pronunciar fueron: «Vengo, señora, a estar contigo y bendecirte». Cuando los hijos y amigos de Cristiana perdieron de vista a esta y al séquito que a la orilla opuesta la guardaban, regresaron a sus casas. Cristiana, por su parte, subió, llamó y entró por la puerta, siendo celebrada su llegada con las mismas aclamaciones de regocijo que antes se habían tributado a su marido. Sus hijos lloraron su partida, pero Gran Corazón y Valiente, gozosos, tañeron sobre sus bien afirmados instrumentos musicales y volvieron los peregrinos a sus respectivos alojamientos.